¡Sigue la alegría, un gugus! ¡Y las palmas! mamita, ¿qué pasó? A ver, arriba, con la palma para arriba, la palma para arriba, la palma para arriba. Arriba, la mano arriba. La palma para arriba. La palma para arriba. La palma para arriba. Arriba. Ajá. Arriba. Malito es Quillabamba, porque vive mi querer. Qué lindo es Maranura, qué lindo es amanecer. Malito es Quillabamba, porque vive mi querer. Cuando me vine yo, pues me quedé, porque creía que el amor era así. Ahora comprendo ya que el amor es así, y es por eso que me he de quedar así. Consejo yo te voy a dar. Disimula no más, disimula no más, es mejor que una prueba de amor. Disimula no más, disimula no más, es mejor que una prueba de amor. Sangre, sangre por ahí tropical. Yo soy de Quillabamba, esa es mi tierra natal. Por mis venas corre sangre, sangre por ahí tropical. Cuando me vine yo, pudiste me quedé, porque creía que el amor era así. Ahora comprendo ya que el amor es así, y es por eso que me de quedar aquí. Y tú piensas volver al abrazo de un pie. Un consejo yo te voy a dar. Disimula no más, disimula no más, es mejor que una prueba de amor. Disimula no más, disimula no más, es mejor que una prueba de amor. Y gózalo, gózalo. Para ti. ¡Negro! sucede.